Estás escuchando FM Buenay, la 100.1, tu radio empírica. Escuela Secundaria Rionegrina número 41, Pilcanilleu, 2024, tercer año. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Manuela. ¿De dónde sos? Soy de Pilcanilleu. ¿Cuántos años tenés? Tengo 16. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta dormir. ¿Tenés apodo? Sí, tengo apodo. ¿Cuál es? Manu. Y Manu nomás. ¿Qué música le pondrías a esta entrevista? Cualquier alma. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Kiara. ¿De dónde sos? Soy de Pilcanilleu. ¿Cuántos años tenés? Tengo 15 años. ¿Qué te gusta hacer? Dormir. ¿Tenés apodo? No. ¿Con qué musicalizarías esta entrevista? No sé. ¿Cómo te llamas? Antú. ¿De dónde sos? De Pilca. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 15 años. ¿Qué te gusta hacer? Dormir. ¿Tenés apodo? Sí. ¿Cuál es? Tuque. ¿Con qué música? No sale. ¿Qué música le pondría? Eso. No puedo hacer nada. Hola, Estéreo. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín. ¿De dónde sos? Pilcanilleu. ¿Cuántos años tenés? 15 años. ¿Qué te gusta hacer? Cocinar, me gusta cocinar. ¿Tenés apodo? Juaco, Coquito y Nemo. ¿Con qué musicalizarías esta entrevista? Crazy. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Melinianco Marina. ¿De dónde sos? Soy de Panquehuao. ¿Cuántos años tenés? Tengo 15 años. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta estar en el campo, andar a caballo. ¿Tenés apodo? Sí, Mari y Meli. ¿Con qué musicalizarías esta entrevista? Con folclore. ¿Cuál es tu nombre? Gómez Elizabeth. ¿De dónde sos? Del Paraje Cerro Alto. ¿Cuántos años tenés? Tengo 16 años. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta escuchar música, caminar y dormir. ¿Tenés apodos? Sí, pero me dicen más Eli. ¿Con qué musicalizarías esta entrevista? Con folclore. Muchas gracias. De nada, todo un placer. ¿Cuál es tu nombre? Danilo. ¿De dónde sos? De Pilcanilleu. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Qué te gusta hacer? Dormir. ¿Qué apodo tenés? Uno, cochino. ¿Cómo? Cochino. ¿Qué música le pondrías a esta entrevista? No, ninguna. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. ¿De dónde sos? De Pilca. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Qué te gusta hacer? Dormir. ¿Qué apodo tenés? No tengo. ¿Con qué música describirías esta entrevista? Con ninguna. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. ¿De dónde sos? De Pilca. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Qué te gusta hacer? Jugar a la pelota. ¿Tenés apodo? Sí, Chapita. Alias el 5 defensa. ¿Con qué musicalizarías esta entrevista? Piso 21, déjala que vuelva. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jennifer del Valle. ¿De dónde sos? De Panquehuao. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta andar a caballo, escuchar música, leer. ¿Tenés apodos? Sí. ¿Cuáles? Jenny. ¿Con qué musicalizarías esta entrevista? Con una cumbia. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para los periodistas y para los entrevistados. Escuela Secundaria Rionegrina número 41, Pilcanilleu, 2024, tercer año. FM Buenay, 100.1, la radio de todos y todas. Pilcanilleu, provincia de Río Negro, República Argentina. Muy pero muy buenos días, queridos y queridas oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Nosotros somos A Dos del Final, un programa de tercer año de la ESRN 41. Nos está sintonizando a través de la radio FM Wenei 100.1. Conduciremos este programa Jennifer del Valle, Joaquín Soto, Elizabeth Gómez y quien les habla, Marina Meliñanco. Muy buenos días, queridos compañeros, ¿cómo están? Buenos días, compañera. Acá con mucha alegría por estar nuevamente con ustedes. En este programa vamos a tratar principalmente de lo que trabajamos en el área de lengua y literatura. Aprovechamos también para agradecer a la profe Fabián y a la profe Michelle por brindarnos este espacio donde la idea es aprender a través de esto de lo que es la radio. También estaremos compartiendo diversas informaciones de lo que ocurrió en estos días, de lo que pasa o lo que va a pasar. Y además estaremos hablando del clima, de lo que nos espera para los próximos días en Pilcanilleu. Jennifer nos dará la información del clima. Jenny, contanos cómo va a estar en lo que nos resta de la jornada de hoy y lo que nos espera para el día de mañana. Buen día. Para el día de mañana se espera un día mayormente nublado, probabilidades de precipitaciones 0%, humedad 51% y vientos a 27 kilómetros por hora. Para el domingo 8 de septiembre nos espera una jornada parcialmente nublada, temperatura de 7 grados, probabilidad de precipitaciones al 0%, humedad 50% y viento a 19 kilómetros por hora. Jenny, ¿nos podés contar un poco cómo está la temperatura hoy? Hoy está parcialmente nublado, con una temperatura de 5 grados, viento a 52 kilómetros por hora y probabilidad de precipitaciones 0%, humedad a 53%. Bueno, ahora mi compañera Eli le va a estar contando un poco lo que va a estar pasando en la Semana del Estudiante. Bueno, arranca la Semana del Estudiante del 2024 el día 17, para que el día 16, nos dice acá mi compañera. Del 16 al 21 de septiembre se estará haciendo la Semana del Estudiante, donde se harán juegos, diversión y mucho más. También le comentamos que el tiempo límite para la inscripción de los equipos es el 9 de septiembre. Las inscripciones se realizan en el polideportivo. Bueno, le vamos a compartir el cronograma semanal de nuestros talleres con sus respectivos días y horario. Ante cualquier cambio de horario o día informaremos por este medio a Radio FM Patagonia 95.3. Para obtener información sobre los talleres, puedes comunicarte vía WhatsApp al 2944-318376 o acercarte a la Secretaría de Cultura de 8 horas a 13 horas. Bueno, compañera, te escuchamos. Bueno, como la semana ya está cerrando, para hoy viernes, en los talleres culturales, hoy a las 19 horas hay Strom en el salón, a las 18 horas folclore infantil en el salón también, y ahora para un ratito más, a las 2 y a las 14:30, está la batería en cultura. Bueno, ahora pasamos a un temita musical y vamos a escuchar a Andrés Calamaro con el tema titulado Flaca. Centro de la tierra, las La radio que te hace compañía es la 100.1, la FM Buenay, la radio de todos. Bueno, comenzamos con el, seguimos con el programa de tercer año. Bueno, el teléfono para comunicarte de la radio es 4497-634. Bueno, ahora en este segundo blog del programa vamos a estar van a estar hablando mis compañeras de un movimiento artístico que en este vamos a comenzar con el Renacimiento. Van a estar hablando mi compañera Elizabeth, bueno, que ya la había presentado más antes, y ahora se suma Kiara Millaleo, que va a estar hablando de del Renacimiento con Eli. Bueno, chicas, le dejo las palabras. Bien, buenos días. Hoy le vamos a contar lo que es el Renacimiento. El Renacimiento constituyó un extenso y significativo movimiento artístico y cultural que surgió en Europa aproximadamente entre los siglos XV y XVII. Actuó como puente entre la Edad Media y la Edad Moderna, aportando una notable transformación del pensamiento entre las artes y las ciencias. Significó una valorización de los mitos, los discursos y la filosofía griega y romana, luego de los siglos de pensamiento dogmático y religioso. El Renacimiento no fue un movimiento homogéneo ni unitario desde el punto de vista geográfico. De hecho, surgió de manera desordenada en Europa y se transmitió luego a las recientes colonias en Europa, en América. Bueno, ahora Kiara va a continuar explicando lo que es el Renacimiento. También, por otro lado, los cambios políticos y sociales que trajo esta época fueron de importancia en todo Occidente. El fin del pensamiento religioso medieval y del sistema de los reyes, el surgimiento de las culturas burguesas, el inicio y algo después del capitalismo. Muchos de los grandes artistas y pensadores occidentales a los que rendimos culto hoy en día firmaron en su momento parte del Renacimiento, y algunas de sus obras constituyen hoy en día íconos de la cultura moderna occidental. De alguna forma, el mundo que hoy conocemos comenzó a construirse con el Renacimiento. Bueno, continuamos con esto del Renacimiento. Mi compañera Kiara les va a comentar sobre dos mitos que estuvimos trabajando en clase. Ah, uno me dice acá. Mito y Eofreo y el Dulcere. Bueno, es un mito que lo estuvimos trabajando en clases. Y un poco lo que cuenta es que Orfeo era un joven muy apuesto, pero no solo era conocido por eso, sino que era conocido por su lira. Era capaz de tocar las melodías más maravillosas que los humanos hubiesen escuchado. Fue así como su amada se enamoró de Orfeo, y poco después decidieron casarse. Pero lamentablemente su amada murió poco después de casarse. por culpa de la picadura de una serpiente. Orfeo entró en una profunda tristeza hasta que decidió bajar al inframundo para poder salvar a su amada, y así fue como bajó hasta el inframundo. Y una vez allí intentó llevarse a Orfeo. Orfeo le pidió suplicadamente a Hades que le devolviera a su amada. El dios Hades le permitió devolvérsela y le dijo a Orfeo que su amada iba detrás de él, pero con una condición, que en el camino no podía mirar hacia atrás. A Orfeo le ganó la ansiedad y la curiosidad. Él miró para atrás y la sombra de su amada regresó a su muerte. Bien, para cerrar este bloque vamos a escuchar un temita titulado El Jefe, que es de la banda Qué Locura. Falta el salario. Escucha la 100.1, la FM Wenay, la radio de todos. Bueno, continuamos con este programa de tercer año, que se denomina A Dos del Final. Seguimos con los movimientos artísticos. En este caso vamos a presentar el barroco, que lo hará mi compañera Manuela Montenegro. Te escuchamos, Manu. Buenos días. Hoy vamos a contarles de qué se trata el barroco. El barroco es un movimiento cultural y artístico que surgió entre los siglos XVI y XVII en Italia. Barroco fue un periodo cultural de la Edad Moderna que se desarrolló entre el Renacimiento y la Ilustración en Europa Occidental y en las colonias latinoamericanas. Surgió en un momento de crisis de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba en crisis por la aparición de los protestantes o reformistas. Los temas que se tratan en las pinturas son más oscuros y lúgubres en comparación al Renacimiento. En la literatura se enfoca en la forma. Las obras literarias barrocas son muy condensadas y resultan algo complejas e inaccesibles. Algunos de los referentes de este movimiento fueron en la pintura Caravaggio y en la literatura Góngora y Quevedo. Bueno, ahora para cerrar este blog vamos a escuchar un timita de Los Piojos con Como Alí, se titula el tema. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa hasta la quiebra, se deja como flash el saltarín. Hay un popo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son y le pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí, rebotí rebotando de la vera a vera la de la pista a la cabina. Cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de ahí. Y en esta danza se resincoró, y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como ave. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí. Solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Dice veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flo, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo a la oficina. Y todo el mundo saltando con él. Yo voy allá afuera que espera el pared. Y yo me debo al compás, DJ sin paz. Que de acá veo verte. Horas haciéndote compañía con la buena música de la FM Guaney. Thank you. Bueno, entramos al último blog de nuestro programa de tercer año, a dos del final. Y bueno, ahora vamos a estar, se van a estar hablando del último movimiento artístico del romanticismo. Estamos acá con Kevin y Elías y Danilo, está conformado el grupo. Bueno, ellos le van a estar hablando del romanticismo. Bueno, Kevin le va a estar hablando del romanticismo. Chapita, el más cachondo romántico con las chicas y chicos. Buenos días, hoy vamos a hablar del romanticismo, que es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Una reacción contra la ilustración y neocolonialismo habla sobre el nacimiento y emociones. Es considerado el primer movimiento cultural que rompe con las tradiciones. Sus artistas más importantes fueron en la pintura Tenner y Goya, y en la literatura Becker y Goethe. A continuación vamos a leer un poema de Becker para todos ustedes. Si mi alma fuera tinta y mi corazón un tintero, con la sangre en mis venas te escribiría un te quiero. Recordar viejos momentos, de esos que no se olvidan, ven, que aquí estaré. Si te sientes aburrida. Eso para todos y todas, se despide Chapita el Romántico. Cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven, que aquí estaré. Bueno, esto fue a dos del final. Bueno, un placer haber estado con ustedes y haber compartido este programa. Nos estamos despidiendo. Que estén bien, espero que les haya gustado y nada, que lo hayan disfrutado. Y esto fue un programa de tercer año y bueno, me estamos yendo, muchas gracias por todo, chao chao. Un día te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven, que aquí estaré. Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte.